buenos días. Esta es la información correspondiente al jueves 16 de abril del 2015. Rompen el cerco policiaco y migratorio los integrantes de la caravana Via Crucis del Migrante, por lo que lograron avanzar hacia el municipio de El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde pernoctaron. El padre Alejandro Solalinde, quien encabeza el movimiento, denunció que el operativo policiaco para frenar su paso ni siquiera se extiende así para los narcotraficantes. Mientras tanto, promete Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, que se encuentran en la Ciudad de México, a ser interlocutor con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sean atendidas sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Y cambia de postura el gobernador de Baja California, Francisco Vega, a la Madrid, y les ofrece apoyo a los jornaleros de San Quintín, a quienes en un principio amenazó y no escuchó, y ahora asegura que los tiene, pero muy, muy presentes. Impugna MBS la suspensión provisional en vía de amparo que el martes pasado concedió el juez federal Fernando Silva a la periodista Carmen Aristegui, y que podría permitir a la comunicadora recuperar su tan escuchado espacio radiofónico. Advierte el Wall Street Journal, uno de los medios más influyentes entre los tomadores de decisiones en el mundo, que en México se está coartando la libertad de expresión de partidos y medios al cancelar el mensaje político del PAN sobre las críticas a los 200 invitados a la gira oficial a Inglaterra. Un panorama poco alentador vislumbra el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, durante el 2015 y el 2016, años en que se reducirá la generación de nuevos empleos, así como un estancamiento aún más en el aumento de salarios. Esto limitará la capacidad de consumo de las familias mexicanas. En el panorama internacional de la información, la Guardia Costera italiana rescató a 1.511 inmigrantes en las aguas del mar Mediterráneo mientras intentaban acceder a Italia, una cifra que se suma ya a los 8.480 salvados en los días anteriores. En total, al momento, la Guardia Costera alertó de que en los últimos días han llegado a Italia en estas naves de salvamento casi 10.000 inmigrantes. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos levantó la orden de suspender los bombardeos de las Fuerzas Armadas contra los campamentos del FARC. Esto en respuesta al ataque de este grupo armado contra un grupo de soldados que dejó un saldo de 11 militares muertos y varios heridos. Empleados de diversos establecimientos de comida rápida salieron a las calles de Nueva York en demanda de mejoras salariales. Los trabajadores reclaman una remuneración de $15 la hora para los que tienen bajo salario. Los vamos a acompañar nosotros, por lo pronto. ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 de la mañana, 5 minutos en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Esta es la información nacional de Pulso de la Mañana. El Via Crucis del Migrante, Fronteras Aliadas, finalmente pudo iniciar su viaje hacia la Ciudad de México, aunque siguen presentándose obstáculos para que se efectúe. La movilización no había podido iniciarse desde hace una semana debido a que las fuerzas policíacas federales estaban amenazando, fíjese usted, con arrestar a los migrantes que participaran. Pero finalmente la presión que realizaron el padre Alejandro Solalinde y organizaciones sociales permitieron que las fuerzas federales, junto con el Instituto Nacional de Migración, no cumplieran su amenaza. Alejandro Solalinde es el padre que también encabeza esta organización que demanda la salida del presidente. No obstante, los 200, pero no a Londres, sino a la China. Los 296 migrantes que participan en esta caravana tuvieron que caminar a lo largo del tramo carretero que comunica el municipio de El Espinal con Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, debido a que los autobuses en los que serían transportados estos migrantes no llegaron aún. Déjenlos, déjenlos. El camino es largo, gritaba Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración, a sus más de 100 elementos y policías federales que habían instalado un cerco policial en el istmo de Tehuantepec, el cual fue finalmente retirado ante el avance pacífico de los migrantes, hecho que fue visto con mucho júbilo por Alejandro Solalinde y los manifestantes. El sacerdote que encabeza la marcha denunció que el gobierno federal ordenó a los empresarios transportistas a no enviar sus unidades para trasladar a los migrantes, tal como hicieron el pasado jueves, ya que de hacerlo los acusarían de tráfico de personas, por lo que los autobuses contratados no llegaron al albergue. Ante la falta de transporte, el religioso, junto con el también sacerdote católico Heyman Vázquez, del albergue de Xuitla, llevó a cabo una reunión con los migrantes para votar si continuaban con la movilización, y de manera unánime se decidió mantenerla, pese a la posibilidad de que los migrantes pudieran ser detenidos y deportados a sus países de origen. Al final de cuentas, los migrantes llegaron a Juchitán, donde pernoctaron la noche de ayer, y se encuentran apoyados por maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de la Asamblea Popular de los Pueblos de Juchitán en Defensa del Territorio, quienes formaron una cadena humana y rodearon a los migrantes para que no fueran detenidos. El contingente tiene programado llegar hasta la Ciudad de México, donde realizará varias actividades de protesta en contra del programa coercitivo Frontera Sur. En medio de esta histórica procesión, dos hechos comprueban que el gobierno mantendrá la represión hacia los migrantes. El primero es la detención en Chalco, Estado de México, de 129 migrantes que viajaban escondidos en un camión Thornton. El chofer y los extranjeros fueron detenidos. El segundo hecho son las propias declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, quien amenazó con detener a todos los migrantes que crucen nuestra frontera sin papeles. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, aseguró que no se les permitirá el paso a los migrantes que no cuenten con papeles y serán entregados a una estación migratoria donde se definirá su situación. Esto porque elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, que normalmente resguardan la estación migratoria de La Ventosa, fueron reubicados y colocados en la carretera Juchitán-Espinal entre Ixtepec y Juchitán, sitio por el que transita el viacrucis migrante Fronteras Aliadas, encabezado por el padre Alejandro Solalinde. El Instituto Nacional de Migración reiteró que todas las acciones que realiza para garantizar la seguridad de las personas extranjeras que transitan por territorio mexicano están facultadas por la Ley General de Migración y la Constitución del país. Ante varias denuncias de que el gobierno federal impide el avance del viacrucis del migrante, la dependencia señaló que en cumplimiento de la ley se deberá respetar la libertad de tránsito de todas aquellas personas de cualquier nacionalidad que se encuentren en México, siempre y cuando tengan el permiso de estancia legal. Respecto del artículo 76, que prohíbe las visitas de verificación y control en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos de asistencia a los mismos, precisó que el punto de revisión migratorio más cercano al albergue Hermanos en el Camino se encuentra a 5.5 kilómetros sobre la supercarretera Salina Cruz-Matías Romero, a la altura del puente de Ixtepec. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. 8:10. Por otro lado, senadores y especialistas urgieron a facultar a los cónsules mexicanos en Estados Unidos para agilizar el registro extemporáneo de personas con padres mexicanos que no tienen un acta de nacimiento ni cuentan con algún otro papel de registro, debido a que nacieron allá, en Estados Unidos, y tampoco son ciudadanos estadounidenses. En el foro, violando así sus derechos humanos, en el foro Mecanismos para Garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior, el senador Arturo Zamora planteó la necesidad de hacer reformas urgentes a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. es urgente aprobar una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano que faculte a los cónsules mexicanos en Estados Unidos para registrar en forma extemporánea aquellos niños y adultos nacidos en México que emigraron sin registro de nacimiento y que por carecer de identidad y documentos son susceptibles de deportaciones, destacaron senadores y especialistas. En el marco del foro Mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos en el exterior, senadores del PRI, PAN y PRD expusieron que esta reforma tendrá un impacto benéfico para cientos de miles de paisanos y sus familias que viven en Estados Unidos y que actualmente carecen de todo tipo de documentos. Habla al respecto la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón. O incluso fuera de nuestro país, a veces nos lleva a tener problemáticas muy específicas y que, pues por no estar precisamente dentro de las fronteras de nuestro país, hace todavía más difícil detectar. Y por eso esta doble vulnerabilidad que se le ve a nuestros migrantes cuando están en los Estados Unidos. Por su parte, la presidenta de B Foundation, Karen Mercado, dijo que se estiman que miles de niños y jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son elegibles para el programa de protección contra la deportación, pero no pueden iniciar el proceso por no haber sido registrados al nacer. Están atrapados en el limbo jurídico miles de jóvenes mexicanos y permanecen en calidad de apátridas, por lo que es urgente aprobar esta reforma presentada en febrero del 2015 por diversos senadores como Gabriela Cuevas, Benjamín Robles Montoya y Arturo Zamora Jiménez. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. El Centro y la Red de Jornaleros Agrícolas denunció que los jornaleros agrícolas del país, al no tener otra alternativa, aceptan un trabajo poco remunerado, viven en condiciones de hacinamiento y son víctimas de abusos y violaciones sin que haya una autoridad que intervenga para evitarlo. Esto es también parte del gobierno fallido. Según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros del 2009, en el país existen 2 millones que laboran en 18 estados de la República y que apenas ganan en promedio entre 65 y 110 pesos al día por jornadas superiores a 15 horas. La red asegura que los abusos y malas condiciones laborales de los campos agrícolas y fincas de esas entidades es una constante desde hace décadas, aunque es hasta ahora, tras la huelga de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en Baja California, que la situación de estos trabajadores en condiciones de semi-esclavitud sale a la luz. En esa coyuntura, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos anuncia que pugnará por la sindicalización independiente de los trabajadores jornaleros agrícolas en el país. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos reactivará la defensa de los jornaleros agrícolas en todo el país a través de la sindicalización independiente para impedir así que organizaciones como las priistas CNC, CTM, CROC y CROM persistan en la protección de los intereses agroempresariales. El líder de esa central, Federico Valle Vaquera, señaló que no solo son constantes las violaciones a los derechos humanos de este sector de trabajadores, sino que ha aumentado de manera peligrosa su explotación y su virtual esclavización, gracias a que es un sector poco atendido por el gobierno federal. En ese sentido, el líder del Frente Auténtico del Trabajo, Jorge Robles, estableció que la explotación detectada en San Quintín se repite en prácticamente todo el país, y por lo que hace falta una nueva reforma laboral en México. Uno de los ranchos hay una instalación militar y una pista aérea. Entonces, evidentemente, el dueño del rancho tiene contactos con el ejército y cuídate. Otra, hay eventos políticos del PAN y del PRD. Entonces, evidentemente, tienen enlaces con los partidos políticos y con la clase política. Todos estos contratos son controlados por la CTM y la CROC. Cualquier protesta, son expulsados. Aquí brincó la chispa. Hay que apoyarlos, pero hay que mostrar que esto no es una excepción, es la generalización. Tanto el FAT como la CIUAC acusaron a las organizaciones priistas como la CTM, la CROC, la CROM y la CNC de brindar protección en favor de los patrones. De allí que se puedan dar estas expresiones de explotación laboral consignas del siglo XIX. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Le apuntamos que una comitiva de los jornaleros de San Quintín se encuentra ya aquí en la Ciudad de México, donde sostienen varias reuniones para exigir mejores condiciones salariales, prestaciones y seguridad social. Fidel Sánchez, integrante de la comitiva de campesinos de San Quintín, acordó una nueva reunión con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación para el próximo 24 de abril. A fin de analizar el conflicto en aquella región, al menos 4.000 de los 8.000 campesinos que permanecían en paro de labores por mejores condiciones salariales reiniciaron actividades, pero bajo protesta. Los jornaleros mantienen un plantón en Bucareli y aprovecharon su estancia en la Ciudad de México para reunirse con Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recibió a los jornaleros de San Quintín que arribaron a la Ciudad de México este miércoles. Ofreció ser mediador para que sean recibidos por las autoridades federales de la Secretaría de Gobernación y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para que tengan todas las garantías, que hoy mismo estaré yo trabajando hacia estas dos líneas de comunicación institucional, tanto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos como con la Secretaría de Gobernación, sin interferir la gestión que ya están haciendo los diputados, que seguramente también será muy importante y oportuna, y que el Gabinete Económico queda encargado y en comunicación. Miguel Ángel Mancera les ofreció a los jornaleros de San Quintín asesoría a sus demandas por un mejor salario mínimo a través del Gabinete Económico integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como asesoría en las cuestiones de salubridad. Mancera Espinosa ofreció además garantías de seguridad a las movilizaciones que llevarán a cabo los jornaleros de San Quintín. Para Pulso de Radio Educación, Delia Morales. Y por otro lado, Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores, se quejó del desmantelamiento de la protección hacia la clase trabajadora. La paz laboral de nuestro país descansa en los contratos colectivos de protección impuestos por los patrones y las centrales corporativas como la CTM y la CROC, acusó el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, al asegurar que el 1 de mayo se exigirá el cambio de modelo económico que ha empobrecido a los mexicanos. En entrevista indicó que solo con esta clase de mecanismos es que pueden mantenerse en la miseria millones de trabajadores del campo y de la ciudad, al recordar lo ocurrido con los jornaleros de San Quintín, Baja California. Dijo que los resultados entregados por el régimen de Peña Nieto son muy pobres, máxime que precisamente se aprobaron las reformas estructurales para supuestamente sacar al país de la postración en que lo mantiene el modelo neoliberal. Finalmente los resultados hablan más que cualquier otra cosa. No tenemos crecimiento, no tenemos generación de empleos, la política económica sigue sin responder, la mayoría de los mexicanos no encuentra empleo, la desigualdad se sigue acentuando, la concentración del ingreso es cada vez peor, y la inseguridad, la violencia y la corrupción parece que son lo más destacado que este país tiene. Entonces, pues nosotros llegamos al 1 de mayo inconformes con lo que está sucediendo en el país. La plenaria de esa central obrera se informó que se trabaja para que la UNT y la nueva central de trabajadores marchen el 1 de mayo, además que hay posibilidades que a la parada obrera asistan los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. 8:20 a.m. Luego de 21 meses de que organizaciones y ciudadanos defendieron en tribunales federales la demanda de la acción colectiva en contra de esas siembras, ahora comienza el juicio en tribunales, en donde se determinará si se mantiene la suspensión de la siembra de cultivo de maíz transgénico, que un juzgado determinó hace 1.5 años como medida precautoria. Esto lo explicó el abogado René Sánchez Galindo, de la Asociación Colectivas. Se espera de que la sentencia definitiva establezca que la siembra comercial de maíz transgénico dañará el derecho humano a la diversidad biológica. Esto lo explicó Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, representante de la colectividad que presentó la demanda, en la cual intervinieron 53 académicos, 26 organizaciones y decenas de de miles de ciudadanos. Es necesario que la mayoría de la población mexicana se una al combate de la siembra del maíz transgénico para evitar que se dañen los cultivos y la alimentación de los mexicanos. Así lo aseguraron académicos, científicos e integrantes de organizaciones campesinas al comentar que el proceso judicial en contra de la siembra de este producto ya lleva casi 2 años. En conferencia de prensa señalaron que permitir la siembra del maíz transgénico sería prácticamente decretar la muerte de la agricultura original de México. Emiliano Juárez, de la organización Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, señaló que si en cualquier región de México se autoriza la siembra del maíz transgénico, todo el territorio nacional se vería afectado. Pues no dudaríamos que si en los otros estados o el resto de los estados de la República Mexicana se liberan, digamos, las siembras de maíz transgénicos, pues lo que va a hacer es contaminar a los maíz tlaxcaltecas. Tlaxcala es un estado muy pequeñito de la República Mexicana y bueno, también no se liberaría, digamos, esa contaminación. Por esta razón, Juárez señaló que todo México debe estar libre de la siembra de transgénicos para evitar daños a las semillas originales de nuestro país. Para Pulso, Radio Educación, Sosimo Díaz. Sobre el tema de la desaparición forzada, conversaremos con Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo de Acción en Favor de los Derechos Humanos. Muy buenos días, Alejandro Cerezo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Aprovecho el espacio para que me salude a su hermano Héctor, que nos acompañó en la penitenciaría con una charla sobre derechos humanos. Gracias, yo le doy el saludo, muchas gracias. El gobierno mexicano dio por concluido el diferendo con el relator especial de la ONU sobre el informe final en torno al tema escabroso de la desaparición forzada, no les gustó, que determinaba que esta acción era una práctica sistemática por parte del Estado en todo el territorio mexicano. En su opinión, el tema está cerrado para las autoridades de nuestro país, pero pensamos que continuará la discusión con la ONU. Sí, bueno, la desaparición forzada es un fenómeno que no puede negar el Estado. Claro. Y la desaparición forzada se refiere explícitamente a cuando funcionarios del gobierno, en cualquier modalidad, violan los derechos humanos de un civil, de una persona, de un ciudadano, y la desaparecen de manera forzada. Entonces, por eso al gobierno mexicano le cuesta tanto trabajo reconocer que son sus mismos funcionarios quienes realizan esta práctica. Como si no lo supieran. Así es. ¿Qué importancia tienen para los mexicanos los eventuales cambios de los artículos 19, 23 y 73 de la Constitución mexicana para legislar en materia de desaparición forzada? Mira, ahí hay un gran debate. Algunas organizaciones consideran que es indispensable esas reformas para poder hacer la ley general. Otras organizaciones consideramos que no es indispensable hacer esas reformas para que la Ley General contra la Desaparición Forzada se emita. El gobierno ya ha mostrado signos de aceptación de emitir una Ley General contra la Desaparición Forzada. Ahora el problema es que cómo la va a construir, cuándo la va a aprobar y sobre todo si va a haber voluntad política para hacer realidad esa ley y no sea como otras leyes que no están siendo realizadas, como la Ley General de Víctimas o la ley de protección para defensores y periodistas. ¿Con estas reformas se podrán evitar pues nuevas desapariciones como la de los 43 de Ayotzinapa? No necesariamente. Aquí volvemos a hablar de la voluntad política. Puede haber una ley muy buena sobre la materia, pero si el Estado no tiene la voluntad política de terminar con la impunidad de esos hechos criminales, no va a pasar nada en este país. ¿Existen las condiciones para que esta iniciativa sea aprobada antes de que concluya este próximo periodo, el 30 de abril? Es difícil decirlo, ya que algunos quieren primero reformar el artículo 76 y luego irse a la discusión de la ley contra la desaparición forzada, y algunos propugnamos que ya en este periodo de sesiones del Senado se promulgue la Ley General contra la Desaparición Forzada. Entonces, es una decisión que tiene prácticamente el Senado. ustedes como luchadores defensores de derechos humanos siempre han dicho pasar de las leyes de papel a la acción. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Falta, como he dicho, la voluntad política del Estado para hacer realidad esas leyes. Y uno de los grandes ejemplos es esta Ley General contra víctimas, y la otra gran ejemplo es la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Claro. La cual no termina de funcionar, no termina de tener las instancias pertinentes, no termina de hacer su trabajo, no obstante esté en la ley. Entonces la voluntad política del Estado, mientras sea nula, no va a suceder nada en este país. Alejandro Cerezo, para cerrar nuestra entrevista, ¿qué nos deja? Pues nos deja la necesidad de seguir organizándonos. Claro. Y seguir luchando por nuestro libre ejercicio de los derechos humanos y estar a la observancia de todo lo que el Estado no hace y hace para exigirle que cumpla sus obligaciones. ¿Y la continua denuncia? Claro que sí, documentación y denuncia. Pues muchísimas gracias, Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo de Acción en Favor de los Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días. Electoral 2015. La observación y vigilancia de medios extranjeros a nuestro país alertan sobre el riesgo de que el presidente y su partido, el PRI, regresen la ley Mordaza y coarten ahora el derecho a la libertad de expresión. Ayer el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que externa sus preocupaciones de que el gobierno federal priista esté coartando la libertad de expresión, tanto de partidos como de medios, tras su queja contra el Partido Acción Nacional por el promocional en el que critica la comitiva de 200 personas invitadas que viajaron con el presidente Peña a Londres. De hecho, el Instituto Nacional Electoral accedió al reclamo y ordenó a los panistas que retiraran el mensaje donde cuestionan el gasto de ese multitudinario viaje pagado con nuestros recursos, los recursos públicos. La acción es una señal de amenaza, subraya el diario, uno de los de mayor influencia a nivel internacional. Y por su parte, la presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Galindo Centeno, aseguró la determinación sobre el promocional que no responde a ningún tipo de censura caprichosa ni tiene sesgo partidario. En todo caso, hubo censura basada en la norma, según las palabras textuales de la consejera que explicó el veredicto de calumnia que le dio la comisión al mensaje. Incurría en calumnia al relacionar a la presidencia y su decisión de llevar 200 invitados a la gira oficial realizada en Londres a principios de marzo con corrupción, concluyó Galindo Centeno. En tanto, en otras acciones del Instituto Nacional Electoral se revisan las declaraciones financieras de los candidatos y candidatas y se determina rechazar el registro de quienes presenten irregularidades. El Instituto Nacional Electoral negó el registro a 400 aspirantes a puestos de elección popular por irregularidades en sus finanzas e impuso multas por más de 17 millones de pesos. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que esta instancia no busca construir credibilidad con base en sanciones o estridencias. Los que estamos conociendo. Quiero ser enfático en señalar que al INE no le interesa sancionar ni construir su credibilidad sobre la base de sanciones, sino simple y sencillamente reafirmar el principio de equidad como un principio que se pretendió robustecer, que se pretendió fortalecer con la reforma electoral pasada. Electoral. Derivado de las sanciones a los partidos políticos y candidatos que se proponen en el conjunto de informes que integran este punto, está planteándose la negativa de registro a más de 400 precandidatos y aspirantes para ser candidatos de partidos políticos o bien candidatos independientes. Es un volumen muy importante electorales. Normas en materia de fiscalización. La Las irregularidades acumulan montos importantes. Estamos hablando en un conjunto de 17.6 millones de pesos que aplicaría esta autoridad electoral si los dictámenes se aplican o se aprueban tal como nos ha presentado la comisión. El INE disminuyó un poco más del 74% la multa al PRD en Guerrero por no haber reportado los gastos de campaña durante las precampañas a gobernador. Luego de más de 3 horas de discusión y con voto dividido, el Consejo General determinó que la multa inicial de 2.6 millones de pesos se ajustara a 700 mil pesos para la sanción para los precandidatos a la gubernatura en ese estado, Víctor Aguirre Alcaide y Beatriz Mujica Morga. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. En otro comunicado, el INE dio a conocer que ya tiene listo en el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares para la jornada electoral del 7 de junio. Será a las 20 horas de ese domingo cuando iniciará la publicación de resultados y 24 horas después cerrará sin dar a conocer resultados ni ganadores. El PREP no anticipa ganadores. Simple y sencillamente transparenta cómo la autoridad electoral va recibiendo los resultados que llegan a los consejos distritales y que son recabados de las actas que pondrá en tiempo real a disposición del público a través de la red. Esto lo precisó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y mientras avanzan las campañas políticas rumbo a esta jornada, el máximo tribunal electoral ya tiene más de 12.000 impugnaciones. No queremos elecciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene más de 12.000 impugnaciones relacionadas con el proceso electoral del 7 de junio próximo, por lo que las inconformidades presentadas por los partidos políticos son parte de la renovación de 9 gubernaturas, más de 2.000 espacios de representación popular que disputan 10 fuerzas políticas y candidatos ciudadanos. El magistrado presidente del tribunal, Constancio Carrasco Daza, habló de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Bueno, es que nadie, la ciudadanía no tiene por qué confiar a ciegas en nadie. Este es un principio del sentido común. Uno, para que genere confianza una persona, una institución, tiene que ganársela, ¿no? Y la confianza se gana. Yo no puedo pedir votos de confianza a la sociedad si no he construido de manera sólida, no particular, el desempeño judicial. La confianza se va ganando día a día o se va perdiendo día a día. Antes Carrasco Daza se refirió al blindaje de los comicios de mediados de año. La ciudadanía informada es el mejor blindaje y el mejor guardián de procesos electorales justos. Creo que es el camino al que nosotros, todas las instituciones del Estado mexicano, tenemos que reconocer y tenemos que apuntar. Durante su primer acto público, Carrasco Daza inauguró la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Cudines Telles. El candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sí incurrió en actos anticipados de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la determinación del Tribunal Local y rechazó la impugnación de este partido. Queda evidenciado que Aureoles presentó a la ciudadanía su oferta política en las entrevistas a medios previo al inicio de campaña, aunado al uso recurrente de la frase expresión «Vamos bien y seguramente el proyecto del que yo soy parte ganará el 7 de junio», sentenció el tribunal. En otra determinación, el máximo tribunal anunció también que operará mecanismos para transparentar sus gastos y evitar nuevas denuncias de opacidad. Ante las denuncias de opacidad en los gastos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se prepara instrumentar mecanismos que permitan transparentar y hacer públicos los recursos invertidos en viajes nacionales y extranjeros. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, dijo que dicho planteamiento será presentado a la Sala Superior y a la Comisión de Administración en fecha próxima. Todo el recurso público ejercido tiene que estar especificado y tiene que estar publicado de manera oportuna. Pero hay un reclamo que va más allá. Hay un reclamo que no quiere la rendición de cuentas de saber cuánto es lo que corresponde a un magistrado o a un funcionario público por viáticos, que por cierto tiene más de 4 años que no se han hecho ajustes a ese rubro. Hay sectores, o sea, que quieren que se pormenorice el lugar de hospedaje del funcionario público, en este caso del magistrado, el lugar donde el magistrado comió, el restaurante al que el magistrado acudió, como un ejercicio de máxima transparencia. Este es un tema que tengo que debatir tanto con mis pares al seno de la Sala Superior, con la Comisión de Administración. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y en otro terreno, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena arremetió contra el Consejo General del INE por su postura negligente ante las constantes violaciones a la ley electoral del Partido Verde Ecologista de México. Nos parece que lo correcto es que todo el gasto que se utilizó durante la pre-campaña por este Partido Verde en toda su propaganda ilegal deba ser informado, fustigó Horacio Duarte, representante de Morena, ante el instituto, quien sentenció: lo que debió haber sucedido es que ni siquiera debieron haber tenido registro los candidatos del Verde. En tanto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social firmó un convenio con el INE para evitar el uso ilegal de programas sociales. Con el objetivo de evitar el uso ilegal de los programas sociales con fines electorales, firmaron un convenio el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del cual se fomentará la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad social, la protección a los derechos humanos y el combate a la corrupción, en este caso en el ámbito electoral. Mediante un comunicado, la dependencia federal señaló que a través de ese convenio se darán actividades de investigación, capacitación, formación, actualización y difusión, así como estudios, cursos, foros, conferencias, seminarios, ediciones, publicaciones y otras actividades vinculadas a evitar que los recursos públicos asignados a la Secretaría puedan ser utilizados con fines políticos en beneficio de algún candidato a puesto de elección popular. El convenio fue firmado por los titulares del INE, Lorenzo Córdoba, quien volvió a llamar a todos los servidores públicos para que se sumen al compromiso con la equidad e imparcialidad en el proceso de junio próximo, que será el más complejo en la historia del país, aseguró. Mientras, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, recordó que los trabajadores de la dependencia ya fueron capacitados sobre la normatividad aplicable, por lo que será responsabilidad individual de cada servidor público cumplir con dichas conductas en respeto y observancia de la ley electoral. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. El Partido de la Revolución Democrática recibe una nueva multa por parte del consejero general del INE, pero esta no es por haber usado aeronaves o por haber entregado despensas, sino porque, al contrario, presentaron informes de gastos de precampaña en ceros. La sanción del instituto es de 723 mil pesos debido a que sus candidatos Víctor Aguirre Alcaide y Beatriz Mojica, aspirante oficial a gobernadora de Guerrero, entregaron estos informes en ceros cuando, por supuesto, tuvieron actividades públicas para posicionarse ante las y los votantes. Sin responder a este hecho, la candidata perredista asegura que hay condiciones en el Estado para llevarse a cabo la jornada del 7 de junio. Esto lo dice porque ya tiene casi la beca asegurada y no hace caso a los reclamos sociales. La candidata del PRD a la gubernatura por Guerrero, Beatriz Mojica, hizo un balance a un mes de campaña. Aseguró que en la entidad sí existen condiciones para realizar los comicios, a pesar de las advertencias de la CENTE y de la CETEC de boicotear el proceso electoral del 7 de junio. Mojica dijo que incluso en sus recorridos por 40 de los 81 municipios guerrerenses lo ha hecho sin guaruras o seguridad personal. He recorrido yo el estado prácticamente todo, todas las regiones, y hay condiciones para hacer elecciones. Las he recorrido sin seguridad de ninguna institución. Así lo hemos hecho siempre hasta el momento. momento no contamos con seguridad de ninguna institución gubernamental. Beatriz Mojica reconoció que la mayor demanda de los guerrerenses ha sido la de mejorar la seguridad pública en la entidad ante la violencia desatada. Consideró que el caso Iguala debe servir para avanzar hacia un pacto social en la entidad que incluirá incluso a los grupos radicales. Estaremos llamando, una vez que concluyan las elecciones y que ganemos en las urnas, a un gran acuerdo por Guerrero, en donde vamos a invitar a todos los partidos políticos, a la sociedad civil y a los movimientos sociales, porque tenemos que construir para Guerrero un proyecto de mediano y de largo plazo. Para Pulso de Radio Educación, Delia Morales. En el escenario capitalino, jóvenes de distintas filiaciones partidistas marcharon hasta la sede del gobierno para exigir la renuncia de Miguel Ángel Mancera. ¡Fuera! ¡Fuera! Por su presunta injerencia en el actual proceso electoral. De acuerdo a los activistas, está demostrada la injerencia del gobernante, por lo que exigieron una respuesta sobre su pliego petitorio. Mientras... Un grupo de jóvenes que aseguraron ser de diversos partidos políticos acudieron a la sede del gobierno del Distrito Federal para exigir la renuncia del titular Miguel Ángel Mancera y exigirle que saque las manos del proceso electoral que se llevará a cabo en la capital del país el próximo 7 de junio. Gerardo González, vocero de la Red Generación, señaló que Mancera Espinosa debe garantizar un proceso electoral limpio, libre de sospechas por actos anticipados de campaña e incluso por el uso de recursos públicos a favor del PRD por encima de los demás partidos políticos. No existe la credibilidad necesaria en el gobierno de la ciudad para afirmar que el pacto de civilidad convocado por el jefe de gobierno garantice una elección creíble, democrática y transparente. Dos, distintos medios de comunicación, entre ellos el periódico Reforma, han documentado la entrega de despensas en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en la delegación Cuauhtémoc. Tres, la restauración autoritaria del régimen se materializa con la venia del jefe de gobierno y su partido. Lo que hoy se respira en la ciudad es regresión, coacción del voto, condicionamiento de los programas sociales, atropello de la oposición. Los jóvenes entregaron el pliego petitorio a la ventanilla de atención ciudadana en espera de una respuesta. Rechazaron un pacto de civilidad electoral y advirtieron que se abstendrán de votar el próximo 7 de junio. Para Pulso de Radio Educación, Delia Morales. Mientras la ciudadanía recibe el bombardeo de mensajes, recibimos millones de mensajes de las campañas políticas, en el Senado de la República, las fracciones del PRI, PAN y PRD guardan en sus cajones la iniciativa para quitar el fuero. Quedan solo 3 semanas para que termine este periodo ordinario de sesiones y todo apunta a que esta iniciativa se quedará en la congeladora, muy benéfica, sobre todo en tiempos electorales. La posibilidad de desaparecer el fuero constitucional quedó en promesa por parte del Congreso mexicano y a 3 semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la minuta que acotaba esta inmunidad quedará congelada por la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD. De esta forma, senadores, diputados, asambleístas, ministros, magistrados, secretarios federales, el Procurador General de la República, los consejeros del INE, el jefe de gobierno del Distrito Federal, gobernadores y el presidente de la República seguirán gozando de esta inmunidad, por lo que no podrán ser sujetos de proceso penal. El primer obstáculo por el que este tema no verá la luz en los próximos días tiene que ver con la inmunidad que gozaría el presidente de la República, pues el PRI pretende que sea el único personaje político que mantenga este privilegio. De hecho, el dictamen que desde el primer trimestre de 2013 tiene el Senado de la República acota el fuero de todos los servidores públicos, excluyendo la figura presidencial. En la recta final de este periodo ordinario y de la legislatura, el PAN y PRD han intentado negociar con el PRI que también la figura del presidente de la República se le quite dicho fuero constitucional. Incluso el PRD en el Senado intenta mantener vivo este tema durante la discusión y aprobación de la reforma en materia anticorrupción, donde se prevé que no tenga el eco necesario para llevar a la mesa de la discusión este tema. Habla al respecto el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Si esta reforma constitucional va a permitir no solamente actuar con mayor, prontitud, sino con eficacia a la Auditoría Superior de la Federación, solo para atender estos casos evidentes de conflicto de interés o de corrupción, o también le va a permitir intervenir en asuntos que han sido cuestionados profundamente en lo, por la opinión pública, como es la asignación del presupuesto por cuotas y porcentajes entre los diputados, de los cuales luego se cobran moches al momento en que se hace la asignación del presupuesto. Yo en lo personal creo que la asignación, un proceso de negociación donde hay una distribución por partidas individuales a cada diputado, es un acto ilegal, y sobre el cual luego cobran, y ha habido denuncias, muchos de los legisladores, y no hay una intervención del órgano auditor de la Federación. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerejero. Ocho de la mañana con 47 minutos, el informe final que se presentará este jueves 16 de abril ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinará que la línea 12 del metro presenta importantes fallas de concepción y planeación del proyecto, así como de supervisión y control de calidad. Entre las fallas que enlista el informe, destaca que hubo falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y las constructoras de la línea dorada. Pero eso sí, no hubo falta de coordinación a la hora de los pagos. La baja injustificada en los costos de construcción y el uso de material inapropiado. En medio de esta realidad en San Lázaro, avanza a paso lento la minuta de la Ley General de Transparencia. La aprobación de la minuta de la Ley General de Transparencia representa un avance para la sociedad y se espera este jueves pase al Pleno de la Cámara de Diputados para su autorización. Así lo expresó la consejera del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Jimena Puente. Creemos que es una herramienta fundamental para que la ciudadanía mexicana pueda estar mejor informada y sobre todo hacer un mejor seguimiento a las autoridades, y me parece que es fundamental la publicación de esta Ley General de Transparencia conjuntamente con el Sistema Nacional Anticorrupción para mejorar esa confianza de la ciudadanía en el desempeño de sus autoridades. En entrevista recordó que esta ley contempla como sujetos obligados a los tres poderes de la Unión, además de organismos constitucionales autónomos, partidos políticos y sindicatos. Resaltó que en el instituto a su cargo se están transformando para hacer frente a las nuevas obligaciones que esta nueva reglamentación establece en materia de transparencia y para coordinar este gran sistema nacional y de acceso a la información conjuntamente con los demás estados garantes de la República, con el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez. A las 8 de la mañana con 50 minutos nos vamos a la información internacional. Esto es Pulso de la Mañana de Radio Educación. Un empleado del Servicio Postal de Florida utilizó un girocóptero para llamar la atención del gobierno estadounidense y solicitarle que revise las leyes de financiamiento de campañas a las que considera demasiado débiles. El artefacto propiedad de Doug Hughes, un hombre de 61 años, aterrizó en los propios jardines de la Casa Blanca y, por supuesto, provocó la movilización y alerta de todos los cuerpos de seguridad. Tras el escándalo, Mike Shanahan, amigo del cartero, dijo que este aviso con anticipación al servicio secreto de sus intenciones porque temía que lo pudieran derribar. Los trabajadores del sector de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos reclaman un aumento de salario, ya que quieren pasar a cobrar $15 la hora, en vez de lo que están cobrando actualmente, 8.94. Anunciaron que quieren formar sindicatos y negociar salarios más altos con sus empleadores, esto sin enfrentar represalias de franquicias o casas centrales. Bajo el lema Luchemos por los $15, cientos de trabajadores como Peter se tomaron las calles de Nueva York para exigir un aumento a su salario mínimo, que actualmente es de $8.75 por hora. Es muy difícil, estoy atrasado con la renta ahora. Mi carro está dañado y no puedo arreglarlo. Pero uno se siente mejor cuando es parte de un movimiento como este, que lucha por un cambio. La mayoría de estos trabajadores laboran en empresas multinacionales de comida rápida. Su bajo salario tiene a muchas familias rondando el umbral de la pobreza y necesitando asistencia pública. Para haber justicia social, y nosotros decimos que necesitamos una revolución obrera donde los trabajadores tomen el poder y destruyan este sistema capitalista. Otros dicen que se ven obligados a tener dos trabajos y muchas madres de familia lamentan que cada vez sea más difícil cubrir los gastos. La madre soltera, ella para ayudarme a seguir en la escuela y mis hermanos tienen que seguir dos trabajos. No solamente jóvenes, gente adulta que tiene hijos, responsabilidades, estudiantes, todo el mundo está peleando por $15 la hora porque es difícil. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que se rompe la tregua unilateral que suspendía los bombardeos contra los campamentos de las FARC en Colombia. Esto como respuesta al ataque que se registró en el departamento del Cauca hacia la medianoche del martes, en el que murieron 10 militares y resultaron heridos por lo menos otras 20 personas. Antes de la declaración presidencial, la delegación de paz de las FARC en La Habana atribuyó la situación a la incoherencia del gobierno que está ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua. La información con Telesur. Colombia. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, levantó la suspensión de bombardeos a los campamentos de la FARC-EP. Esto luego del combate registrado entre el grupo insurgente y el ejército que cobró la vida de 11 militares. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y sin embargo, el presidente Santos ratificó la voluntad de su gobierno de avanzar en el proceso de paz, incluso pese a hechos como el ataque al batallón de operaciones militares en el que murieron 11 uniformados. Desde el departamento del Valle del Cauca, al sur del país, Santos hizo este llamado. Hechos de esta naturaleza y de esta gravedad demuestran una vez más la necesidad de acelerar las negociaciones que pongan fin a este conflicto que sigue llenando de luto a las familias colombianas. Esta es precisamente la guerra que queremos y que tenemos que terminar. Acerca de esta nueva confrontación entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, habló para Radio Francia Internacional David Correa, integrante del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Este es el evento con el mayor número de víctimas que haya causado las FARC desde el inicio del proceso. Hemos tenido algunos dos o tres eventos en los que también ha habido un nivel de afectación alto, pero este es el de mayor número de víctimas, cerca de 28 víctimas entre muertos y heridos. Las FARC se han pronunciado al respecto e indicaron de que era, digamos, una acción defensiva, ya que las fuerzas militares habían realizado una operación militar en contra de ellos. Sin embargo, la asimetría en el número de víctimas y además el poder de fuego utilizado indicarían que fue realmente una acción ofensiva. De las FARC. Se debe proteger la negociación y buscar que cese definitivamente la violencia de conflicto. Recordemos que el anuncio del cese de bombardeos por parte del gobierno del presidente Santos fue precisamente eso, cese de bombardeos a los campamentos. Todo el resto de transporte o movilización de las unidades guerrilleras no son parte de este cese de bombardeo y digamos las fuerzas militares siguen cumpliendo con su mandato constitucional. En Italia continúa el drama humanitario tras la desbandada de migrantes que se aventuran en el mar para tratar de llegar a Europa. Tan solo en la última semana, la Guardia Costera italiana ha auxiliado a más de 1.511 inmigrantes en las aguas del mar Mediterráneo, mientras intentaban acceder a Italia, una cifra que se suma a los casi 8.000, a las casi 8.500 personas que han sido rescatadas. Agradecemos a las estaciones que se unieron esta mañana en nuestro servicio Pulso de Radio Educación. Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez. Radio Gempo, en Santa María Tlahuitoltepec. Estéreo Comunal, 94.1 FM, en Guelatao de Juárez. En la Sierra Norte, en San Juan Tabaa, Radio Maíz, 94.7 FM. Radio Nanandia, en Mazatlán, Villa de Flores. Nuestro saludo hasta Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes y a Radio Educación del Mayab a través de Radio Universidad de Mérida en Yucatán. La Voz de la Montaña y XHGRC 97.7 FM en Acapulco de Radio y Televisión de Guerrero se unieron también a nuestro servicio informativo. Y Good Morning a Radio Bilingüe y emisoras asociadas en el sur de Estados Unidos. En la redacción estuvieron nuestros compañeros Lourdes Barbosa y Manuel Mora, Aida Aguilar en la Coordinación Nacional, Coordinación Internacional y Realización, Francisco Muñoz. Edición y grabación de notas, Fortino Longines y Gregorio Sánchez. En los controles técnicos, Gonzalo Arteaga, muchas gracias. En la lectura de la información, muy buenos días, muchas gracias, Andrea Fernández.